ella le canto mi letra, por ella resuena mi voz, por ella la que nunca di gracias por darme la vida y este corazón. Después de tantos amores que fueron un desamor, después de tantos amigos que tan amigos no son, es difícil darse cuenta del verdadero valor. Este diablo te pide perdón. Yeah.